Un ingenuo decidió un día alquilar su primera película pornográfica. Fue al videoclub y con toda calma escogió la película cuyo título más le llamó la atención. De regreso en su casa preparó su sillón y su bebida. Puso la película, pero solo se veía estática en la pantalla del televisor. Indignado, llamó por teléfono al videoclub y dijo al empleado: oiga, la película ha salido defectuosa, no se ve ninguna imagen. El empleado le contesta: así es, señor. Hemos tenido muchos problemas con algunas películas. ¿Cuál es el título de la que usted escogió? Limpiador de cabezal.